Hola, buenos días. Venimos del barrio Jardín, del barrio San Martín, del barrio Independencia, del barrio Lavalle, barrio Las Flores, barrio 1016 Viviendas. Venimos de todos los barrios. Somos un grupo de papás pidiendo por favor que se abra una salita de tres para poder mandar a nuestros nenes al jardín. Nada más sencillo que eso. Queremos que nuestros nenes accedan a la educación. ¿En estos barrios no hay ninguna salita de tres? No. No la abren desde educación porque el jardín es el número 70 del barrio San Martín, es un jardín inaugurado recientemente y la salita está desocupada, la tienen libre, lo que pasa es que educación no crea los cargos. Bien, ¿y con quién se reunieron hoy a la mañana? Estuvimos acá en supervisión con Aide García, ella nos atendió muy bien, muy amable, escuchó las diferentes necesidades de las mamás, porque fuimos un grupito de mamás, nos atendió muy bien y lo que nos dice es que va a elevar la nota que le presentamos el lunes a la supervisión. De todas maneras, nosotros ahora nos vamos a supervisar allá en educación y después vamos a dejarle la nota además a la ministra, a Jara. Bien. ¿Y les pudieron decir algún tiempo de respuesta en el caso que sí se abriera una salita, para cuándo sería? Y nos dijeron que el tiempo burocrático más o menos son 3 semanas. Bien. Y puede demorar más. La verdad es que nosotras no nos vamos a quedar quietas, no vamos a esperar que se vaya en burocracia. No podemos porque los nenes necesitan su jardín, necesitan ir al jardín, las mamás necesitan trabajar. Estemos tranquilas de que nuestros nenes están bajo un cuidado correcto. Y además porque la mayoría no podemos pagar jardines privados. A veces también nos han dicho en estos días, mándenlo al barrio Inalauque. Una de las mamás vive a la vuelta del jardín, no puede ser que tengamos que hacer 10 kilómetros para ir, 10 para volver, 40 kilómetros en un día teniendo un jardín disponible y una sala vacía juntando mugre. O no sé. ¿Alguna de ustedes ha intentado inscribir en el Inalauque? Porque igual hoy estábamos en la radio también trabajándolo y dijeron que no había cupos. Sí, ya intentamos inscribirnos, algunos fueron inscribiendo, otros no, porque realmente para algunos es imposible llegar hasta allá. No hay ni un colectivo que nos deje cerca. La mayoría no tenemos movilidad, así que igual ya no hay más lugar. Así que o nos queda o que abran la salita del 70 o nuestros nenes no van al jardín, pierden su derecho a la educación y es algo que no podemos permitir. Bueno, muchísimas gracias, buen día y mucha suerte. Gracias.